Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigas. Ya estoy aquí. Este, tú sabes que es tu programa Made in Metal y yo soy Tony González. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar con mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud, en todas estas webs. El programa se llama Made in Metal, por supuesto, y también en nuestra web en la sección de radio. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y el nuevo canal de Telegram, que ya no está nuevo, donde somos Made in Metal SP, que es España. Nuestra web es madeinmetal.es y hoy vamos a tener un programa con 2 horas de muy buena música, pero ya estaba haciendo la selección y creo que va a predominar bandas que cantan en español, bandas españolas, bandas de algunos países de la América Latina, todas muy buenas, y alguna banda clásica, por supuesto, que vamos a escuchar. Vamos a comenzar ya con la música. Tú vas a ver lo bien que te lo vas a pasar aquí con nosotros. Claro, si lo que te gusta es el hard rock, el heavy metal, todas las variantes del metal. Si eres un poco sectario, lo más probable no, pero yo sé que tú no eres sectario. Vamos con la música. Vamos a comenzar con el disco de este año de esta banda española que se llama Bon Vivant, quienes han estado girando por toda España de teloneros de Sober, presentando Sober su nuevo disco Elegía, y ellos presentando también su nuevo disco Supernova. Como decía Charlie en la entrevista que le hicimos a 3 de los músicos de Bon Vivant, entrevista que puedes ver lo mismo en el canal de YouTube Made in Metal que en la web madeinmetal.es, donde también una reseña del disco la puedes encontrar. El caso es que él nos contaba que ha sido un trabajo estresante y extenuante, pero espero que tengan mucho más público, porque es una banda que se merece un futuro mucho mejor que el presente. Yo estuve leyendo algunas reseñas sobre este nuevo disco de Bon Vivant y se reitera la opinión de que se trata de una banda de rock alternativo. En realidad, si bien es cierto que el grupo ha ido avanzando y se ha despojado de su sonido americano del tipo arena rock, ahora agrega a su música un detalle de oscuridad que ha llegado con la madurez de los músicos o quizás de la propia formación. En lo que sí continúan trabajando es en crear canciones pegadizas. Hay momentos en los que usan samplers, como es en Ícaro, pero por lo general son una banda cuyo sonido está bien trabajado, pero sin aditamientos más allá de las cuerdas y la percusión. También destaca en este disco el trabajo coral, no solo el de Charlie, no solo el vocal, sino el coral. Y también en la entrevista, los músicos nos comentaban que este cambio ya comenzaba a notarse en su disco anterior, y realmente es así. Incluso yo creo que hubo un periodo en el que desecharon algunas canciones, e incluso algún single que ya había salido en video, no sé si finalmente llegó a salir en alguno de los discos, no lo tengo claro. También en esta entrevista conversamos sobre algunas canciones y las letras, de tal manera que la conversación puede servirte para conocer más sobre este disco. Vamos a escuchar la canción título y Lobos, porque al fin hay una canción que dice que no somos la revolución sino la decepción. Y si ustedes son seguidores de este programa, también saben que cada vez que hay una canción que se llama Revolución, yo la pongo, pero también la pongo para decir que no tienen idea de lo que es o lo que puede hacer una revolución o lo que pueda derivar de una revolución. Como dice Silvio Rodríguez, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Ven, y saben que yo no entono muy bien, pero te lo dice un cubano. Vamos a escuchar estas dos canciones de Bon Vivant, que son Supernova y Lobos. Aprendiendo tarde, poco y mal, de las trampas que quise pisar, avanzando recto hacia el error, cuenta nueva después de un borrón. Muy pendiente de la soledad, que acusa toda la desdicha de mi obsesión por ser fuerte. Las luces noches de rabia en tu canción. No somos paz ni redención, no somos la revolución, somos la bandera de la Pasado sábado 21 de mayo hicimos la presentación del libro Tienes Planes para 2022 en La Parada del Diablo, la tienda de Jorge Escobedo, una tienda que si vives en Madrid, pásate por allí. Si estás de visita en Madrid, pásate por allí. Está en el centro por la calle Fuencarral. Y aprovechando la presentación del libro, se apareció allí Patricio Japón con Chus Tankian. Y Patricio Japón nos regaló una copia de su disco recopilatorio de aniversario Zona del Metal, con el que desea destacar la celebración del décimo aniversario de su programa de radio. Estuve mirando y hay en Latinoamérica varios programas que se llaman Zona del Metal. Yo le agradezco a Patricio que me haya regalado este disco, no sencillamente porque me ha regalado un disco, sino porque me ha regalado un disco en el que he descubierto un montón de tesoros. El disco tiene 28 canciones de rock y metal emergente y underground con representación de 16 países. Es un disco muy interesante y además un disco comprometido con la escena del metal, que incluso a los que nacimos del lado de allá del Atlántico nos resulta difícil de conocer. Todas las variantes están representadas, siendo el punto común la intención de defender creaciones propias en medio de circunstancias que no siempre son las mejores, pero no impiden que la cultura del metal se desarrolle. Además, como bien remarcaron los Brutal Truth, Extreme Conditions Demand Extreme Response. Condiciones extremas demandan, obligan a respuestas extremas. Vamos a escuchar la canción de Refugiados Rock and Roll, una de las representaciones de España, que se titula Negocios. Y lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Triple X, con una pieza que se llama Dame la Oportunidad, pero la que vamos a escuchar es Negocios de Refugiados Rock and Roll. Continuamos con otra banda española, es la banda de Barcelona que se llama Raven Blood, quienes sacaron este disco este año. Su título es Resurgent. Es una banda que se define como una formación de death metal melódico y realmente, escuchando de manera global, aporta mucha melodía a sus composiciones. Si bien el doble bombo acelerado y el hand to hand a toda velocidad también están muy presentes. También destacan por el toque épico y algunos detalles folk, discretos elementos orquestales, así como la precisión técnica de las guitarras. El estilo vocal de Daniel C. Pérez toma referencias del de Johan Hegg de Amon Amarth, y no solo por el timbre gutural, sino por algunas cadencias de dicción que permite comprender parte de las letras sin dificultad. Un 10 para las líneas vocales en este disco, y vamos a escuchar una pieza que me gustó mucho que se titula The Valley of Oblivion. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche, hora local española, en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. Made in Metal. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y aquí tenemos a Santi Pequeño Ternasco con otra de las bandas asociadas, la cual él presentará. Desde Zaragoza te presento a una de las bandas que se acaban de incorporar al proyecto. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com debutan con un primer trabajo llamado Dolor y Odio, del cual el primer adelanto es este tema que te vas a llevar a tus orejas, llamado Y el Loco Soy Yo. Ellos son Son and Bastard, son un potente cuarteto metal hardcore que creo que te van a encantar. Son and Bastard y El Loco Soy Yo. En bandas asociadas, Conciencia Rockera, asaltomataradiorock.com. Apúntate tú también. Mal repartido. Yo recuerdo que cuando era niño, pero niño, menor de edad, estoy pensando en 5 o 6 años, quizás 7 por ahí, ponían en la radio cubana una canción igual en el título a la de Song and Buster. La de Song and Buster se titula Y el Loco Soy Yo. Y la que ponían en la radio de Cuba era la de Los Bravos, El Loco Soy Yo. Y quiero contarte que era yo muy niño y escuchaba la canción, pero la escuchaba porque la primera vez quizás que la escuché, o a lo mejor no fue la primera vez, pero es el recuerdo que tengo, es el recuerdo de yo un niño y mi madre diciéndome, Tonito, escucha, El Loco Soy Yo. Y yo escuchaba la canción El Loco Soy Yo. Y si ustedes supieran que en mi mente infantil saben lo que yo quería hacer de mayor, no se lo imaginan. De mayor yo quería ser loco. Y durante muchos años, cuando yo veía a alguien que estaba loco, porque hay una canción de salsa de Paulito FG, un cantante de salsa cubano que ahora mismo no sé dónde está, esa canción decía el estribillo o la canción, no recuerdo, porque en La Habana hay una pila de locos. Y efectivamente, y cada vez que yo veía, por ejemplo, yo vivía cerca del Parque de la Fraternidad y había un loco cuya creo que pasaba el tiempo libre dándole vueltas al parque donde nosotros jugábamos, y decían que además de loco, que era un gran defecto, también era homosexual, pero por supuesto nadie decía este es homosexual, sino que decían miren al loco maricón. Y imagínense, para los años 60 ese hombre tenía dos grandes defectos. Así que nada, yo miraba al loco y decía, oye, ¿por qué la gente se volverá loca? Así que jamás lo sé. Y yo, déjame decirte que creo que tengo un cierto toque de locura, pero no el toque de locura que necesita curación. Al contrario, hay algunas personas que son locos. Hay una película también argentina muy bella, que se llama Hombre mirando al sudeste. Y en esa película hay una persona que dice que es un extraterrestre, pero no se sabe si es un extraterrestre o un loco. Creo que jamás se sabe. Y cuando lo curan, ya el hombre deja de ser una persona interesante. Así que si ustedes, estos que me están escuchando aquí, tienen algún toque de locura, por favor, a menos que sea muy grave, no vayan ni al psiquiatra ni al psicólogo, porque es preferible a veces estar un poco loco que no formar parte del rebaño. Vamos a escuchar esta pieza de Los Bravos, El Loco Soy Yo. Yo sé que están buscando a un loco, dicen que está como una cabra, creo que falta ya muy poco para meterle en una jaula. El loco soy yo, el loco soy yo, y estoy aquí. Si quieren taparme, mande cráneo. El loco soy yo, y estoy aquí. Mas tengan cuidado, que pueden morir. Dicen que feliz. Los que están al tanto de lo que va saliendo nuevo sabrán que el día, no sé si fue el día 20, sí, el 20 de mayo, salió el nuevo disco de James LaBrie, Beautiful Shade of Grey. Y quiero contarte que con entusiasmo e interés me acerqué al disco. Y eso es lo que pasa, que cuando subes tus expectativas, estas por lo general no se cumplen. Con el título de Beautiful Shade of Grey, no sabemos si se ha inspirado en el afamado libro 50 sombras de Grey, esa versión semi-erótica de Cenicienta para amas de casa, o en el disco de Fate's Warning, A Pleasant Shade of Grey. El caso es que después de haber escuchado un disco como Impermanent Resonance, que yo lo tengo grabado en el cerebro, me pareció un disco magnífico de James LaBrie, yo me esperaba algo de ese corte, agresivo y violento, pero no. Es cierto que han pasado los años para todo el mundo, pero para Beautiful Shade of Grey, James ha decidido decantarse por su faceta más conocida, la de cantante de una banda de metal progresivo como Dream Theater. Se ha despojado del brillo del metal, pero no tanto de la belleza del prog, y son canciones mayormente acústicas, y hay una sola versión eléctrica, que es una pieza que primero está en acústico, después en eléctrico. La pieza se titula Devil in Drag, y esa es la que vamos a escuchar, porque bueno, me parece que es la piececilla más fuerte de este disco. Vamos a escuchar la Devil in Drag. Yeah. yo sé que lo más probable es que tú no recuerdes el Impermanent Resonation, pero para que veas la diferencia, vamos a escuchar otra canción de James LaBrie, que es Agony, que es una de las canciones más fuertes de aquel disco anterior que tan buenos recuerdos me trae. Vamos a escuchar. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. te había comentado que cuando James LaBrie sacó el disco Beautiful Shade of Grey, a lo mejor se estaba inspirando, yo creo que no, pero esto me da pretexto para poner una canción, se estaba inspirando en el disco de Phase One intitulado A Pleasant Shade of Grey. Quiero contarte que no hay nada más alejado del disco de James LaBrie que el disco de Phase Warning. Con este disco conceptual, A Pleasant Shade of Grey, se inició una nueva fase dentro de la trayectoria de esta banda, pionera de la vertiente prog metalera del gran escenario progresivo del mundo. Phase Warning y Watchtower fueron mencionados varias veces por los más mediáticos Dream Theater. Para el tiempo de A Pleasant Shade of Grey, el grupo estaba reducido al trío de Jim Matheos en guitarras y composición, Roy Alder en canto y Mark Sonder en batería y percusiones. Matheos estaba decidido a dar un viraje renovador al esquema sonoro de la banda tras tantear una musicalidad vivaz y llamativa en los dos discos precedentes, Parallel del año 91 e Inside Out del año 94, discos que yo les recomiendo si realmente te gusta la música compleja y creativa. Ahora, la idea era explorar texturas, atmósferas sombrías y utilizar el rol de los teclados con mayor insistencia, todo ello de acuerdo a la temática introspectiva y turbadora de las letras. Roy Alder se vino a vivir en Madrid antes de la pandemia, lo vi, estuvimos conversando, quedamos en que cuando tuvieron oportunidad haríamos una entrevista, pero esa oportunidad hasta ahora no se ha dado. Ni siquiera sé si todavía está en Madrid y es una pena, me gustaría hablar con él. Pero vamos a escuchar una canción de este disco. En este disco todas las canciones se titulan A Pleasant Shade of Grey y vamos a poner la número 3. aquí vamos a dedicar un momento a hablar de Gilman, de Paul Gilman, ese músico venezolano que es una leyenda en su país, debería ser una leyenda en toda la América Latina. Y Gilman sacó en el año 2021 un disco que se llama Presente. Desde el disco Escalofrío número 2 del año 2012 hasta el momento de la edición de este disco en el año 2021, han pasado 9 largos años sin grabar un trabajo con material nuevo y original. Durante todo ese lapso, solo se escribieron 3 canciones nuevas, El Inframundo en el 2013, Mercenarios en el 2015 y Carl Mayer, El Pionero, en el año 2019. Y ante esta enorme ausencia de material nuevo, dice Gilman que tomó la decisión de que ya era el momento de decir presente, así que habló con Luis Loyo, quien es un multiinstrumentista y guitarrista de la banda, e inmediatamente escribieron las canciones para este disco Presente, teniendo siempre en cuenta no perder el sonido clásico fuerte y directo que siempre ha caracterizado las obras de Gilman. Gilman es una banda de heavy metal tradicional que también suma en este disco todos los elementos necesarios para que también se sienta fresco y actual, como dice. Y otra vez vuelvo a citar al vocalista Paul Gilman: por mi parte, inicié una tormenta de ideas, poniendo sobre la mesa una gran cantidad de elementos en búsqueda de las letras indicadas para formar parte de este nuevo CD. Para ello me fui a las raíces más profundas que van desde mi primer disco con Arcángel en el año 1981, pasando por todas y cada una de las producciones que he podido grabar durante todas estas décadas hasta el día de hoy, donde estuvieron presentes varios factores primordiales como el contenido, la variedad, la sencillez necesaria para poder llevar lo más directo posible a ustedes y así compartir todos estos temas. Y de esta forma, cuando todas las piezas estuvieran en su lugar, nacería este nuevo disco. Te voy a presentar una canción de Presente, que es una canción que tiene relación con lo que te voy a contar después que escuches esta pieza, que vamos a ir a Gilman y a su disco Escalofrío, que es el primer disco que escuché y un disco que me impactó muchísimo. Vamos a escuchar una canción que se llama Te Esperaré en Mi Tumba. Vaya de este plano, de este mundo terrible. Yo la primera vez que escuché a Hillman fue en un disco variado, que creo que era un disco venezolano, donde había canciones de Banzai como Duro y Potente, y también una canción de Hillman que se titulaba Levántate y Pelea. Entonces le voy a hacer aquí una narración muy agradable. Yo trabajaba en la radio allí en Cuba, en una emisora pequeña, en un programa de los más pequeños de esa emisora pequeña, que era la COCO, y yo le mandaba a todas las revistas y publicaciones unas notas del programa y demás, y se publica en la Heavy Rock de Mariscal Romero, en la sección allí de las páginas finales, que hablan de mi programa, y tacataca y qué sé yo. Y entonces allá en Venezuela hay una banda de rock que quiere ir a Cuba, pero no a tocar, sino como turistas. Y un amigo de ellos, que sabía, ustedes van a Cuba, espérate, va a su casa, busca la revista, va a casa de los músicos y le dicen, en todo en el típico venezolano, miren, allá en La Habana hay un carajo que hace este programa de radio, así que ustedes deberían conocerlo. Y yo pensaba, viviendo en Cuba, que el hecho que a mí me dijeran que soy un carajo sería una cosa negativa, pero no fue hasta llegar aquí y ampliarme en el idioma aquí en España, que cuando un gallego dice como carajo de hombre, está diciendo, y a lo mejor ni siquiera lo estoy diciendo en gallego, está diciendo algo que no es que sea muy bonito, pero por lo menos no es negativo. Así que nada, se van estos músicos venezolanos allá a La Habana a buscar al carajo ese que había salido en la revista. Me llaman a mi casa y mi madre les da la dirección de mi trabajo, y si aparecen en mi trabajo, y nos vamos allí acerca de mi trabajo a tomarnos una cerveza y a conversar. Y como consecuencia de ellos, yo le presento a estos músicos a uno de los músicos más veteranos de la escena cubana del rock, que se llama Iván Fariñas, quien tiene un grupo que se llama Viento Solar, y que va a seguir teniendo ese grupo, mejor dicho, hasta el día que se vaya de la tierra. Y él finalmente termina en que Viento Solar los va a invitar a un festival que sería el siguiente año. Y efectivamente, esa banda venezolana fue a tocar a Cuba. Y entonces, ellos me dijeron, ¿qué quieres que te traiga de música? Y yo le dije, chico, mira, yo no he escuchado nada de Hillman. Y ellos me llevaron el disco Escalofrío, el primer disco Escalofrío de Hillman. Yo, con relación a este disco, decirte que me pareció muy novedoso, porque era un disco que iba mezclando poemas con canciones. Y tú escuchas esto y eres heavy metalero y dices, ¡buf! Eso es un tostón. Y realmente, claro, si lo quieres ver como un disco que debería ser de música heavy metal, a lo mejor te parece un poco aburrido, pero si quieres ver el concepto, es un concepto novedoso. Es un disco conceptual, que son canciones sobre leyendas de terror, de misterio, de horror. Y yo recuerdo que la voz de quien hacía los poemas tenía la voz similar a un locutor cubano de radio y televisión que a mí me gustaba mucho. Así que te voy a poner una introducción, la introducción de Escalofrío, y la canción que más me gustó de este disco, que es El Poema Negro. Tú vas a ver qué cosa más novedosa y al menos diferente. Te gustará o no, pero no deja de ser algo muy lindo. Escuchemos. El misterio de la muerte y el temor a lo desconocido han dado lugar a innumerables cuentos y leyendas acerca de los seres extraordinarios que habitan el mundo impreciso de lo que no está aquí. Cuentan quienes los han visto

Metal, mucha música y muy buena. También unas semanas atrás, Carlos Fernández, el director del club de adictos a Deep Purple, el club español de fans de Deep Purple, y también el director de la revista Hash, una revista para la cual colaboro, me pidió que si podía entrevistar a Thunder, quienes son una banda de rock clásico, y yo entonces me puse en contacto con Chema Gallego de la Central de Comunicación, mi buen amigo Chema, una de las mejores personas que he podido conocer en esta vida, y a través de él hicimos la entrevista que va a salir publicada en el próximo número de Hash Magazine. Y también entonces pude escuchar el disco Dopamine, que es un doble álbum. ¿Por qué? Porque resulta que durante la pandemia los Thunder se pusieron a escribir canciones y después se dieron cuenta que si en vez de hacer un disco doble hacían un disco sencillo, se le iban a quedar canciones afuera. Y ellos son una banda que nunca han guardado canciones, como explican en la entrevista. El caso es que yo tomé el disco Dopamine en mis manos, lo puse y la primera canción es The Western Sky, que es la canción más fuerte del disco. Y cuando yo la escucho sonar, yo digo, ¡wow! ¡Qué clase de disco te han marcado los Thunder! Pero después, como es la más fuerte, todas las demás son más suaves. Y realmente no es un disco malo, porque no creo que a estas alturas Thunder hagan un disco malo dentro de su estilo de hard rock melódico. Pero me quedé con esa espinilla. Así que si ustedes escuchan esta canción, que claro es la que le voy a poner, The Western Sky, no pienses que es que todo el disco va así, es la canción más fuerte del disco. No obstante, el disco está maravilloso. Vamos a escuchar esta pieza, The Western Sky. Es del disco Dopamine de Thunder. Pero curioso. Y ahora le llegó el turno a Taco Sal. Taco Sal es una banda de las Canarias que sacaron este año 2022 a Adicción Natural. A finales de mayo estuvieron presentando el disco en Madrid. Los entrevistamos unos días antes y realmente nos resultaron unos músicos muy agradables. La entrevista fue por Zoom y ver el paisaje de las Islas Canarias me recordó mucho el paisaje cubano. Y la conversación fue muy agradable. Ellos tienen este disco Adicción Natural, que es un disco también muy agradable. La canción que estás escuchando de fondo se llama Mario, que es una canción dedicada al hijo de uno de los músicos. Y a mí me llamó la atención cuando vi el título, porque hay una banda, bueno, hubo una banda en Cuba a principios de los años 90, finales de los 80, que se llamaba Detenidos, que era una banda punky. Y el vocalista se llamaba Abelito, mi amigo Jorge Torres, uno de los mejores baterías que hubo en Cuba en su momento, le decía a Abelito el mayúsculo, no sé muy bien por qué razón. Ellos también tenían una canción que se llamaba Mario y llegué a pensar que las dos canciones tendrían algún tipo de contacto, pero no, aparte del título, no. Vamos a escuchar de Taco Sal una pieza que se titula Todo Puede Pasar, que es una canción muy bonita, y después vamos a ir con Detenidos. Recordar y ahora tú dejas de mirar. El licor de tu boca me mató. Efectivamente, como te lo comentaba, no es la yo creo que esta ha sido la peor grabación que yo he puesto en este programa desde que empezó, y la peor por la manera de ser grabada. No es que tenga el volumen malo, es que tiene una grabación muy plana, pero imagínense, era finales de los 80, estaba un grupo como Detenidos, que además de ser punk, cantaba estas cosas como las que dice Mario, y oficialmente estas canciones ni siquiera se podían poner por la radio, así que ellos grabaron como pudieron y yo guardé las grabaciones como pude, y espero que por lo menos te guste una pieza como Mario y le prestes la atención a las cosas que se decían en Cuba a finales de los años 80. ¿Han cambiado las cosas? No sé yo decirte, escúchalo tú. es Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es nuestro momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo por lo general te hablo acerca de cualquier tontería que se me ocurra o cualquier cosa que yo escuche por la radio, la televisión, las redes sociales, que me parece igualmente llamativa. Por lo general es llamativa por tonta, no porque sea una cosa que mejore el futuro de la humanidad. Y quiero contarte que escuché un par de semanas atrás que 3 o 4 niños, porque niños varones considerados menores de edad, violaron a una niña igual considerada menor de edad. Aquí en España se llega a la mayoría de edad a los 18 años, aunque todo el mundo que es adulto sabe que sobre los 10 o 11 años ya las niñas comienzan a tener una madurez sexual, y sobre entre los 12 o los 14 los niños también. Y entonces creo que ha sido lo peor, es que el juez ha decidido liberar a los niños hasta que tengan juicio porque son menores de edad. Yo pienso algo, que es que si un niño menor de edad comete un delito, aunque al niño no lo lleven a un lugar de reeducación de menores, deberían llevar al padre, porque cómo ha educado ese padre a ese niño en el irrespeto, en la falta de respeto, en la falta de humanidad, no solamente hacia el sexo opuesto, sino hacia ti mismo como varón, como para que se te ocurra hacer una cosa tan estúpida como violar a una mujer, que es lo más estúpido que puede hacer un ser humano. Pero además, hubo quien se ofendió y decía, una persona de la política allá de Valencia, decía, ¿qué les ocurre a los hombres? Bueno, y quiero contarte, mira, a los hombres no nos ocurre nada, ¿bien? Tampoco es la pornografía la culpable de que unos niños, de que unos menores violen a una menor. Es la educación, no la pornografía. Si un niño menor ve pornografía escondido, es porque sus padres tampoco lo han educado a tener confianza en sí mismos y en ellos. Porque si tus padres te han dicho que eso no es lo correcto, que esperes un tiempo para verlo, pero que además muchas cosas que suceden son fantasiosas, otras también son realidad. No es como dicen en España, que dicen, no, es que alguien vea la pornografía y ve una cosa en la pantalla que como no ha podido comprobar en la realidad, se imagina que es real. Y eso es lo más estúpido que escuché también por la radio. ¿Saben por qué? Porque yo he visto a Superman volando y nunca he volado. Y yo he visto a Batman tirando una tira, un cordel por ahí, 3, 4, 5 pisos para arriba, y subir como si fuera un ascensor a toda leche, y tampoco se me ha ocurrido, ¿eh? Y tampoco he tirado yo, es que no he tirado con las manos una tela de araña, ni siquiera he lanzado un escupitajo a ver si se queda pegado en algún lado. Así que por tonterías como esa, creo yo que es que estamos como estamos. Y yo te digo que lo más importante es la educación, pero además el déficit de educación sexual que hay en España es casi tan grande como la estupidez humana. Así que yo te digo, si eres una persona adulta, y lo más probable es que seas una persona adulta, porque ya el rock y el metal van en decaída, y no creo que niños de 12, 14 años escuchen este programa, que lo escuchen mayores de edad. Educa a tus hijos en el respeto, también edúcalos en la educación sexual y prepáralos para la vida. Pero además, como yo siempre le he dicho, tanto a mis alumnos, tanto niñas como niños que son menores de edad, si tienes algún problema de este tipo, prefiero que lo converses con tu madre o con tu padre. Si tú te sientes incapaz de hablar de estas cosas con tu madre o tu padre, puedes hablarlo conmigo, que soy tu profesor y soy una persona adulta. Estoy acostumbrado a hablar con menores de edad y te puedo dar una orientación precisa. Pero además, y es algo que no le digo a los niños, a los menores de edad, si alguno se me acerca a decirme algo, que es que esta conversación que tenga yo con el hijo, después la conversaré con el padre para darle una mayor orientación hacia los menores. Pero sobre todo, la fundamental es que deberían ustedes decirle, si tienen hembras en su familia, es decirle: mi niña, mi hija o su nombre, ningún hombre te tiene que decir lo que tienes que hacer. Y eso es todo, amigos míos. Vamos a continuar con la música, que es el sentido fundamental de nuestro programa. Y volvemos con música de corte más clásico, y es esta banda que se llama Long Shadows Down. El título del disco es Eyes of Wrath, y ellos son la nueva alianza musical del vocalista Dougie White, quien está en Rainbow, en Michael Schenker Fest, en Alcatraz. Y aquí también se ha unido con el guitarrista sueco Emil Norberg de Persuader para crear un increíble disco de hard rock que evoca recuerdos de la era clásica de los años 80, pero piensa más en lo que estaban haciendo las queridas bandas de los 70 en esa época, en comparación con las bandas que acababan de ser presentadas al público en ese momento. En otras palabras, influencias de rock clásico que llevan a un ambiente de hard rock atemporal. Serafino Perugino, el presidente de Frontiers Records, tuvo la visión de escuchar a Dougie White cantar canciones al estilo de Rainbow durante algunos años, esos años en que estuvo en Rainbow. Y entonces llamó a Emil, llamó a Dougie, los emparejó, esas cosas que hace Serafino Perugino. Y el caso es que de ahí ha sacado un disco. Emil, el guitarrista de Persuader, es un fanático de Rainbow de toda la vida, y parecía lógico que saliera un disco así. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco que para los amantes de rock clásico va a ser maravilloso, que se titula Deal with the Preacher. En su momento a mí se me quedó guardado el disco del año 2021 de Lords of Black, el Alchemy of Souls Part 2, y ahora vamos a aprovechar y vamos a ponerte una canción de este disco. Es la segunda parte de la magnífica obra Alchemy of Souls, que nos entrega la sensacional banda liderada por Tony Hernando, a quien comentarte que tampoco veo desde antes de la pandemia y espero volverlo a ver. Un reconocidísimo guitarrista junto al prolífico vocalista Ronnie Romero, el cantante de moda, uno de los cantantes actuales más significativos, muy bien acompañados por la contundente sección rítmica de Dani Criado y Joe Núñez. En batería, Andy C se ha desmarcado, lo siento mucho, porque es posiblemente uno de los mejores bateristas de aquí de España. Este es uno de los grupos por los que siento debilidad y predilección, porque Lords of Black es una de las bandas más sólidas que hay en el panorama hispano e internacional. Disco a disco se van consolidando en el mundo del hard rock y el metal y nos muestran siempre calidad, creatividad y madurez dignas de elogio. Vamos a escuchar una pieza que se titula What's Become of Us. Y vamos a ir cerrando el programa, lo siento mucho, y lo vamos a hacer con este, el cuarto disco de este siempre interesante grupo sueco que se llama Manimal. El disco se titula Armageddon, es del año 2021. Es potente heavy metal de corte clásico, donde las guitarras y las baterías destacan sobremanera dentro de su entramado instrumental. Estribillos sencillos y una voz que se asienta entre King Diamond y Judas Priest. El guitarrista Henrik Stenroos, considerado por sus compañeros de bandas como el cerebro musical detrás de Manimal, es quien ha llevado el peso de la composición del disco. De esa denominada receta encontramos temas de sabor moderno, pero no mucho más, como el pulso repiqueteado de la inicial Born in Hell, con esos agudos tan deudores de Ralph Schieper, que hoy el cantante germano tendría una gran suma por regalías para cobrar. Y quiero contarte, y ahora esto no viene al caso, pero ahora mismo lo recuerdo, que soy amigo de Ralph Schieper, y los otros días vi una foto por el Día de las Madres de Ralph con su mamá, y al ver a ese gigantón con los brazos súper vigoréxicos que tiene, abrazando a la mamá pequeña, así, mayor, oye, qué ternura me dio, es un poco más y le explota, es como si fuera un huevo. Y te lo digo porque las señoras mayores, ya cuando van tomando, y los señores mayores, no los abraces muy fuertes, que los huesos se van haciendo un poco más livianos. Bueno, volviendo a Manimal, son temas veloces y potentes, como la canción homónima, que es la que te voy a poner. Así que vamos a escuchar Born in Hell. We'll be right back. Este fue tu programa Made in Metal, es la hora de despedirse. Te deseo lo mejor, te espero aquí la próxima semana y espero que te haya gustado el programa. No hay mucho más que decir. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.